Como todos los miércoles de mujer y miércoles de Consejo Deliberante. Y la tenemos en este momento a la presidenta del Consejo, Paula Grotto. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están por ahí en este día tan húmedo? Pasado sí. De lluvia. Pasado, ¿qué te voy de a lluvia, decir? Tal cual. Pero bien. Lloramos porque queremos agua y cuando la tenemos es un exceso. Pero igual 56 kilómetros, cuatro décimas ha caído hasta ahora. No es tanto. No es tanto, pero bueno, se ve que parece un montón porque hace mucho que no llovía. Entonces, tal cual, no estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, sí, ¿cómo decís los que vos? Vivimos en calle de tierra se ponen intransitables. Sí, es cierto. Ya lo creo. Pero bueno. Paula, contanos un poco cómo viene la actividad en el Consejo Deliberante. Bueno, les cuento que esta semana vamos a trabajar sobre cuatro temas puntuales. El más por ahí significativo tiene que ver con ponerle un nombre a un espacio verde. Este nombre va a llamarse Paseo Latinoamérica Unida. Estamos hablando de un espacio, de un terreno que en su momento tendrá, por supuesto, la infraestructura adecuada, que está allí para situarnos, ¿no? Sí. Avenida Circunvalación y Camino del Centenario. Mm. Es un lugar que de la ciudad de Santa Rosa que en el cual se va a proyectar esperemos que muy pronto en el tiempo la nueva terminal de ómnibus. Sí. Y va a cobrar otra impronta, ¿no? Ese sector de la ciudad. Qué interesante eso. Sí, la verdad que ya lo creo, ¿no? Entre la terminal y ya ahora con un espacio verde. También cómo va cambiando la imagen. El otro día pasaba por ahí por Circunvalación y lo primero que pensaba era eso, ¿no? ¿Será este espacio el que va a ser destinado? ¿Cómo va a cambiar esto para todos, no? Sí, va a cambiar muchísimo. Primero para los usuarios y las usuarias de la terminal de ómnibus, que sabemos que quedó incómoda, quedó chica, para una ciudad capital en el lugar donde hoy está emplazada, así que va a ser un cambio rotundo, con mejor acceso para las distintas rutas que van a llevarnos a los distintos lugares de nuestra Argentina, y también una dándole vida un poco con algunos comercios, supongo que se instalarán por la zona también, lo cual es sumamente importante. Allí hay un gran espacio verde que bueno, también todo lo que quede relativo a esa zona va a cobrar otra impronta y seguramente va a estar como más viva esa parte de la ciudad, así que bueno, se decidió ponerle este nombre, digo, porque tiene que ver un poco también con el revisionismo histórico y un poco de revisar nuestras bases como país, esto de poner en un lugar de preponderancia a todo el Latinoamérica, ¿no? Esto que por ahí es tan importante que lo revisemos y que lo hablemos y que breguemos por tener una Latinoamérica mucho más unida, mucho más solidaria entre los países que formamos parte de esta región. Así que bueno, nos pareció sumamente positivo ponerle este nombre y todos los concejales y las concejalas estuvieron a favor de ello, así que probablemente el día jueves va a salir por unanimidad este proyecto. Qué bueno. ¿Cuál sería el otro proyecto importante de los cuatro? El otro proyecto importante, que es un poco más puntual y que tiene que ver con aproximadamente unos 70 trámites que han quedado un poco demorados en el área concreta el área de planeamiento de la Municipalidad de Santa Rosa. Ustedes saben que cuando vamos a construir, vamos a hacer alguna remodelación en nuestras viviendas, tenemos que llevar los planos para que la municipalidad apruebe esas modificaciones o esa vivienda desde cero. La verdad es que la pandemia ha complicado muchas veces y retrasado a veces la finalización de estos trámites administrativos, y en el medio de esto se cambió la tarifaria. La tarifaria es una normativa que dice cuánto nos va a cobrar la municipalidad por los determinados servicios que nos brinda. Ajá. Entonces, estos trámites se habían iniciado hacía bastante tiempo atrás y tenían un costo. Como cambiamos de año y cambiamos de tarifaria, ese costo se aumentó. Entonces, teniendo en cuenta esta situación real, esta posición que habían tomado algunos vecinos y vecinas de solicitarnos esta modificación, bueno, se entendió que era sumamente importante tomar esta iniciativa de estos vecinos y vecinas, y se ha enviado una ordenanza al Consejo Deliberante para que se modifique la aplicación, en este caso puntual, de la tarifaria. Estamos hablando, sí, más o menos de 70 trámites, así que bueno, 70 vecinos y vecinas van a estar muy contentas con esta decisión que hemos tomado. Qué bueno, realmente eso va a acompañar y va a acelerar un montón de trámites, ya lo creo. Sí, también tiene que ver con la justicia, ¿no? Entender que hubo una demora, que no es culpa de nadie, tiene que ver con la situación de pandemia que estamos viviendo y que no por eso tenemos que afectar tal vez los derechos de estas personas, así que bueno, se va a tomar esa decisión. Después, existen, todos sabemos que cuando vamos a hacer estas construcciones, y por eso tenemos que hacer, antes de hacer una construcción, tenemos que antes iniciar los trámites administrativos para que la municipalidad nos diga cuáles son las condiciones que tiene que requerir esa vivienda que vamos a querer levantar o modificar. A veces hay algunos problemas en esas cuestiones y se generan problemas de construcción. Entonces sí, claro. Se tiene que pedir una autorización especial al Consejo Deliberante para que, digamos, entre comillas, se autorice esa construcción que no fue debidamente realizada en su momento. Quiero decirles que de estos casos hay un montón en Santa Rosa y que se los estudia caso por caso pormenorizadamente. Claro. En algunos casos, el Consejo Deliberante decide otorgar esta excepción en la construcción que han realizado de manera equivocada, pero en otros casos no. Así que, bueno, digo, vamos a estar tratando un caso que merece, digamos, esta excepción, que merece esta mirada de disculpas, si se quiere, pero instamos a que empecemos a cumplir con las normativas, ¿no? Porque después nos encontramos con estos problemas y que a veces no tienen solución. Ni hablar. Yo me acuerdo de muchos, sabemos que de determinadas construcciones tienen que ver sobre el tema de la zona urbana en donde se están desarrollando, si cuánta cantidad del tema de algunos con el tema de los para guardar los autos, ¿no? Sí, hay las edificios, cocheras. ¿Cuántos pisos tienen que ser, no? Sí, exacto. Depende de la zona urbana en donde estén, porque no es lo mismo hacerlo en el centro que hacerlo en un barrio, ¿no? Exacto. Y las contraposiciones, me imagino, también de los vecinos, porque hay muchos vecinos que no quieren de edificios en los barrios, ¿no? Sí. A ver, existe un código urbanístico donde están determinadas la ciudad de Santa Rosa en qué zona se pueden construir determinadas viviendas o inmuebles y en qué zonas se pueden realizar determinadas actividades. Por ejemplo, si yo en el microcentro, en un terreno que tengo yo, quiero poner un lugar donde produzcamos huevos de aves, bueno, el código urbanístico me dice, no, en esa zona no puede hacerlo en X zona, ¿no? Y me va a determinar cuáles son las zonas donde yo podría realizar esa actividad. Quiero habilitar una canchita de fútbol 5, por ejemplo. Bueno, también tengo que ir primero al código urbanístico para ver en qué zonas puedo realizar eso y en qué zonas no. Es una cuestión, es una manera de ordenar, ¿no?, la vida. Imagínate que si a vos en tu vivienda te ponen de un lado una canchita de fútbol 5 y del otro lado, no sé, una huerta, y bueno, digamos, sería un poco incómoda tu vida y sí, te complicaría en algunos sentidos. Entonces, este código nos ordena y nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por eso es tan importante que antes hagamos esta consulta, o también antes de que compremos un terreno, tenemos ganas de hacer algún emprendimiento y necesitamos la tierra. Bueno, primero averiguar, acá puedo hacerlo, acá puedo desarrollar esta actividad o no puedo, porque una vez que ya lo llevamos adelante, la inversión o el gasto que con tanto sacrificio hicimos, y después volver para atrás es muy complicado, ¿no? Sí. Trae pérdidas económicas. Así que bueno, ya que estamos, tratamos de educar un poquito, ¿no? De poder tener las precauciones necesarias. Ni hablar. Y bueno, y nos faltaría uno. Bueno, que este tiene que ver más con unas cuestiones administrativas propiamente del municipio, que cada vez que se genera algún juicio contra la Municipalidad de Santa Rosa o a favor, digamos, cuando la municipalidad es la actora o es la demandada, siempre se le informa al Consejo Deliberante que existen esas actuaciones que están ahí pendientes de resolución. Entonces, bueno, el cuarto punto nuestro se trata sobre eso, que nos informa el municipio que hay dos o tres actuaciones ahí que están tramitándose para que nosotros tomemos razón de la existencia de estos juicios. Es más vale que hace la vida interna de la municipalidad. Paula, te voy a sacar de esto y te voy a llevar a un momento muy emotivo porque despidieron a un compañero que se jubiló. Sí. 38 años de trabajo, José Luis. José Luis Anen, un gran compañero. La verdad es que tuve poco tiempo de compartir con él efectivamente trabajando codo a codo porque enseguida llegó la pandemia, pero la verdad que tengo que decir que ha sido un gran compañero que en ningún momento se desvinculó. Él siempre por teléfono ayudándonos a resolver cuestiones. Él estaba en un área que es importantísima para el Consejo Deliberante, que es el área de despacho, donde se arman estos temarios con toda la información que nosotros necesitamos tener el día de la sesión. Era un trabajo que él hacía desde siempre y, bueno, por cuestiones de salud, él enseguida tuvo que resguardarse en su hogar cuando llegó la pandemia. No obstante eso, quiero decirlo porque es tan agradable sentir que la municipalidad contó con, el Consejo Deliberante contó con esa asistencia, él siempre al teléfono, no tenía ningún problema, nos explicaba un montón de veces las mismas cuestiones. La verdad que un compañero de 10, se siente, se va a sentir, sus propios compañeros de trabajo estaban, bueno, un poco entre contentos porque finalmente había llegado su descanso y momento de disfrutar de la vida de otra manera, pero también, bueno, con esa nostalgia de perder un compañero. Él estaba en este lugar desde que inició la democracia. Era la historia, es la historia viva del Consejo Deliberante. Siempre también lo utilizábamos para que nos contara algún pormenor de alguna historia de que había pasado ahí en el Consejo. Así que, bueno, también como con una sensación encontrada, contenta, porque él también quería un poco ya pasar una vida un poco más tranquila. Ya lo creo. Pero bueno, preocupadas, ¿qué vamos a hacer? Él nos dijo que nos va a seguir atendiendo todas las veces que nosotras necesitemos, pero bueno, un poco tal raro eso. Sí, no. ¿Y por qué es importante? Porque el Consejo Deliberante es un lugar determinadamente medianamente chiquito, ¿no? Entonces son pocos los empleados que se requieren, pero que hacen, que son fundamentales en cada área que desarrollan. Claro, claro que sí. Son el alma del Consejo. Son los que motorizan también las acciones que nosotros llevamos adelante. Vos imaginate que en esta camada de concejales y concejales son muy pocos los que tienen experiencia legislativa y sin los empleados y las empleadas nosotros meteríamos la pata muchas veces. Tal cual. Así que sí, yo siempre, la verdad que trato de decirlo, que lo agradecida que estoy con todos y todas las empleadas del Consejo, porque enseguida son muy predispuestos y te brindan toda la información que necesitas. Y bueno, son ellos los que motorizan. Nosotros somos pasajeros, ¿no? Que 4 años, a veces, bueno, algunos nos toca estar un poco más, algunos otros un poco menos, pero son ellos quienes son el alma, ¿no?, de ese lugar. Tal cual. Y bueno, y por último, Paula, pedirte una reflexión, porque el 4 de septiembre fue el Día de las Personas Inmigrantes y bueno, vos el otro día cuando hablábamos de que habías recibido a distintas comunidades, ¿no?, que de inmigrantes que están en nuestra ciudad, bueno, también en tu calidad también estuviste en la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Cuál es la reflexión también de lo que has visto también cuando estuviste en esa dirección? Bueno, sí, es un día muy especial, me parece que es importantísimo celebrarlo, conmemorarlo, hablar de qué significa ser migrante en Argentina, qué significa ser un migrante en el mundo, qué significa esto de que los países permitamos o no que las personas que necesitan cambiar su lugar de vida lo puedan hacer en un marco de contención y por supuesto que siempre siguiendo reglas, pero siempre en un marco de contención y entendiendo por la situación límite que una persona está viviendo cuando decide cambiar el lugar donde ha nacido. Migrar para Argentina desde el año 2008 es un derecho humano, con todo lo que eso significa, y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de haber formado parte de este cambio de paradigma en nuestro país, que cuando se gestó nuestro país fue pensado como un país de puertas abiertas a la inmigración. Necesitábamos de la inmigración de otros países para poblarlo, para generar trabajo y fuentes de trabajo. Luego con el golpe de Estado, como pasó con muchísimos derechos, con la mayoría de los derechos, nuestro país se cerró y se empezó a ver a la migración como algo que venía a robarnos, vaya a saber qué. Lamentablemente, durante muchos años de la democracia se siguió sosteniendo ese modelo totalmente restrictivo, con todo lo que eso implicaba de negativo. No hay nada positivo en que uno restrinja la posibilidad de emigrar a una persona, porque yo les puedo asegurar que quien decide mudarse de país o irse a otro país lo va a hacer aunque construyamos muros, aunque su vida corra peligro, porque lo vemos en muchísimos ejemplos, muchísimos, desde la muralla en Estados Unidos. Digo, me parece que hay un montón de ejemplos que nos marca que las personas igual van a continuar con ese objetivo, porque además muchas veces lo hacen para huir de una realidad totalmente hostil. Así que, bueno, finalmente Argentina, con mucho coraje, cuando Néstor Kirchner estaba en la presidencia de nuestro país, logró esta ley, que yo digo esta ley, bueno, que ya es vieja, ¿no? Pero bueno, en su momento fue una ley totalmente innovadora, fuimos alabados por muchos organismos internacionales de derechos humanos, y que además tenemos el ejemplo claro de que llevándola a la práctica no se generó una ola masiva de inmigrantes o que nos perjudicaron, que nos trajeron algún mal. Todo lo contrario, logramos que muchísimas personas que vivían en la ilegalidad pudieran obtener su DNI, pudieran obtener derechos y también obligaciones. Me parece que eso es importante decirlo. Y bueno, durante el gobierno de Macri también se habían restringido derechos fundamentales que esta ley había otorgado, y que por suerte hace poco el gobierno de Alberto Fernández dio para atrás con esos decretos y por suerte ahora contamos con la plenitud de la ley. Así que nada, las personas que quieran venir a vivir a Argentina van a tener que cumplir con presentar un montón de documentación, pero que una vez que la cumplan pueden vivir en Argentina, pueden trabajar, van a tributar, igual que tributamos todos y todas, y nos van a ayudar a seguir construyendo un país más justo, ¿no? Porque además nuestra población también está envejeciendo, porque nosotros necesitamos que venga gente a trabajar, y generalmente la gente que inmigra viene a trabajar. Así que, bueno, a mí es un tema que me toca en particular, me apasiona el tema de las migraciones, y les agradezco que me hayan dejado poder decir todas estas cosas. Por favor, Paula, me parecía que quién mejor que una persona que ya había estado en ese lugar trabajando también en pos de las distintas comunidades que tenemos en nuestra ciudad, haga una reflexión al respecto, ¿no? Sí, a mí bueno, es un tema que me apasiona y que también me pone eufórica, porque o por ahí me enoja un poco por algunas concepciones erróneas, porque yo conviví mucho tiempo con migrantes, los conozco, por supuesto que hay gente que comete delitos, como hay argentinos que cometen delitos, pero que no son la mayoría, y es muy doloroso por ahí sentir cómo se los estigmatiza cuando no es así, ¿no? Tenemos en La Pampa, en Santa Rosa, un montón de comunidades diferentes que los vemos cómo trabajan, cómo quieren a Santa Rosa, cómo se han enamorado de La Pampa y cómo contribuyen para poder sacar a flote, ¿no? Nuestro país en general. Así que, bueno, yo siempre me van a encontrar a favor de los derechos de los migrantes. Paula, muchísimas gracias como siempre por esta comunicación y nos vemos en 15 días ya para nos vemos, ojalá nos veamos. Tal sí, cual, ojalá. ¿No? Sí. Si seguimos así, capaz que, ¿no? Un día me voy hasta la radio y por charlamos. Por favor, sí, nos encantaría. Vos nos decís que tenemos 3-4 mates acá, los preparamos y te esperamos. Y compartimos. Ah, pero perfecto, ni siquiera me tengo que llevar el mate. No, no, olvídate. Está todo preparado. Bueno, me voy está a todo preparado, menos el fracaso. Nunca, fracasar nunca. Paula, un abrazo grande, muchas gracias. Un beso enorme a las dos y a toda la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.